Ella fue tuya y lo hiciste nada por ella. Siendo tan noble, tan buena y tan bella. Ella fue tuya y moría por ti. Pero la curé y consejitos le di. Ahora ese amor me lo ha pasado a mí. Ahora esa pasión la descarga a mí. Dime que yo soy su hombre y ella mi mujer, ¿qué pasó? Yo la amo, me corresponde y ya tu tiempo pasó. Dime que yo soy su hombre y ella mi mujer, ¿qué pasó? Yo la amo, me corresponde y ya tu tiempo pasó. Dejé llamarla, que jode más que un teco en vicio. Perdiste todo tu beneficio, lo de ustedes dos se fue al precipicio. Evitaste hematoma, no me saques de quicio. Te diste un guille, lo humillaste pues con cojones. Y así espero que se supone que ella iba a aguantar. Cuando te dice la chupone, no seas descarado, no pidas que te perdone. Adelante te digo, que no serán amantes ni amigos, porque ahora está conmigo. Le di todo mi amor, cero violencia y castigo. Ya le vi el tatuaje debajo del ombligo. Dime que yo soy su hombre y ella mi mujer, ¿qué pasó? Yo la amo, me corresponde y ya tu tiempo pasó. Dime que yo soy su hombre y ella mi mujer, ¿qué pasó? Yo la amo, me corresponde y ya tu tiempo pasó. Ayer fui a buscarla con una combi dura de Nike. El jueves fue Adidas, el viernes a los Mikey. Pa' el cine voy Gucci, tú siempre con Whitey. Fotos que nos tiramos, son más de 100 likes. Canalla, le hablo bien lindo, eso no falla. La saco de noche, acabo de ir por la playa. Hacemos el sexo por encima de la valla. Y tú eras un flojo, no le daban la talla. Ella fue tuya y no hiciste nada por ella. Siendo tan noble, tan buena y tan bella. Ella fue tuya y moría por ti. Pero la curé y consejitos le di. Ahora ese amor me lo ha pasado a mí. Ahora esa pasión la descarga a mí. Dime que yo soy su hombre y ella mi mujer, ¿qué pasó? Yo la amo, me corresponde y ya tu tiempo pasó. Imperio Nacia, Go Edition.